consejos deliberantes y municipalidades de toda la provincia de una nota marcando la situación y la preocupación que hay sobre la caja jubilatoria, básicamente. Vos sabés que la situación estatal en el Chubut viene muy complicada. Hay todavía en gran parte de, digamos, de los trabajadores estatales, compañeros y compañeras a los cuales se les adeudan sueldos, y es una situación que es más compleja aún en el caso de los pasivos, porque, digamos, nosotros tenemos aquellos conocidos rangos que teníamos, ¿te acordás? O que todavía hay una residualidad de eso. Los rangos tenían que ver con la fecha de cobro, básicamente. Pero hoy por hoy tienen que ver con la deuda salarial. En los activos docentes, por ejemplo, el gobierno le debe a gran parte del tercer rango un sueldo completo. Ah, mierda, güey. Y lo que está pasando con los activos, con los pasivos, digamos, con los jubilados, sí, es que, bueno, hoy están cobrando un sueldo, pero al día de hoy se le deben dos completos. Entonces, bueno, esto es una situación que complica notablemente la cuestión de la economía familiar. Entonces ellos definieron hacer una nota hacia los consejos deliberantes para que se expresen en ese sentido, y nosotros lo que hicimos fue acompañar eso. Lo que queremos poner sobre la mesa es esa situación, ¿no? Tenemos tanto en activo como en pasivo la situación compleja, con un sueldo atrasado del tercer rango. En otros sectores de trabajadores, sectores de ATE, etcétera, todavía hay sueldos atrasados a primer rango, cláusula gatillo de 2019 que no se pagan. Y el verdadero problema que tenemos todos y todas es la situación de la ausencia de paritaria salarial. Porque imagínate que nosotros venimos con la última negociación salarial del año 2019, y el último incremento que recibieron los trabajadores de la provincia de Chubut fue en enero de 2020, que fue la carga de la última cláusula gatillo. Entonces, con la escalada inflacionaria de los precios, que todo el mundo conoce, cualquiera que vaya al supermercado o encare los gastos diarios, se da cuenta que la situación no da para más. Tenemos una inflación interabril, si se quiere, anual entre abril de 2020 y abril de 2021, declarada por el INDEC del 44%, que estaba la situación muy compleja en ese sentido. Nosotros entendemos que tiene que darse, el gobierno tiene que ponerse al día con los salarios de los activos, de los jubilados, que ya son sueldos, abrir la discusión paritaria para ese salario depreciado por la inflación, ¿no? Y Leo, contame cómo están las negociaciones, cómo están sobre todo las relaciones entre los sindicatos docentes y el gobierno de Chubut. Mira, lamentablemente las reuniones transcurren y solo se conversa acerca de la deuda salarial, ¿no? Situación que se conversa pero que no se termina de resolver, como te digo. Nosotros en febrero, por lo menos en lo que tiene que ver con educación, se resolvió en parte la cuestión porque se puso al día el primero y segundo rango. Pero de febrero hasta hoy no volvió a haber conversaciones que recompongan ese salario. En aquel febrero tampoco se incluyó a los jubilados, por eso es que se llega a este arrastre. Entonces, las reuniones que los compañeros entienden que tienen que ser para discutir mejoras salariales, terminan girando alrededor de cómo van a pagar ese sueldo que se debe. Y eso genera mucho enojo y mucha preocupación, porque la gente, vos imaginate que no está llegando a fin de mes. Un trabajador que tiene un solo cargo, como por ejemplo una maestra de nivel inicial o maestro de nivel inicial, está por abajo de los 38.000 pesos. Imagínate que un alquiler en la zona está por arriba de los 20, así claro, que vos date cuenta lo que eso significa. Seguro. No hay posibilidad de doble cargo en ese sentido, así que la situación se está poniendo muy compleja en lo económico. Leo, y sabemos que los consejos deliberantes poco y nada tienen que ver con la educación, que es provincial, ¿no? ¿Vos tuviste algún tipo de contacto? ¿Qué es lo que puede hacer un consejo deliberante más que elevar una nota y manifestar que sería de nuestro grado que el gobierno provincial se ponga las pilas? Y en el caso particular estamos hablando de los jubilados, entonces la situación excede la educación. Los jubilados no son solo docentes, también los hay, digamos. Entonces, en ese sentido, la preocupación por la caja jubilatoria, porque no se vacíe, porque el gobierno cumpla con lo que le corresponde, bien puede venir para poner el alerta sobre el gobierno provincial para resolver esa situación, ¿no? Cuando le pagan con este atraso de 2 hasta 3 meses han llegado a deber, ¿hay alguna actualización de intereses del sueldo o se paga al valor histórico? No, se paga exactamente lo mismo. Vos imaginate que si vos le... hoy por hoy, estamos en junio, todos los trabajadores y trabajadoras deberían haber cobrado 5 salarios, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril y mayo. Bueno, los jubilados han cobrado 3 y hay gran sector de docentes que han cobrado 4. Entonces, encarar la preocupación y la situación económica que se pone difícil, como te digo, es porque vos en lugar de 5 sueldos recibiste 3, cobraste enero, febrero y marzo nada más. Entonces se te empiezan a acumular cuentas. Bueno, cualquiera puede imaginarse esto que les digo, ¿no? No hace falta explicar lo que los oyentes están viviendo día a día, ¿no? Y Leo, no todo también pasa por la situación de pago y de jubilación, también por el tema edilicio. ¿Cómo se está tratando ese tema? Sí. Mirá, nosotros estamos con gran preocupación porque los edificios en la zona no están en las mejores condiciones. Claro. Fíjate que nosotros lo denunciábamos aún en momentos en que de normalidad, o decir, sin pandemia. O sea, nosotros tenemos la Escuela de la Isla con una obra postergada de Zoom y 2 o 3 aulas, no recuerdo si eran 2 o 3 aulas. Tenemos 2 secundarias funcionando en el mismo edificio en la localidad del Hoyo. La situación de las escuelas rurales es gravísima. Ranquilguao, Colonia Cusamen, las viviendas oficiales de donde duermen los docentes están en estado lamentable, lo venimos denunciando desde hace años. Y encima, en el marco de la pandemia, donde tiene que darse el distanciamiento, te imaginas con escuelas a las que le falta aula o lugares para el esparcimiento, la verdad que se pone muy difícil. Sí, sí, o sea, nosotros se agrava aún más todavía, decía. Claro. Sí, otra cosa que nos preocupa, ya que salimos de la cuestión salarial, que lo charlamos, es la situación sanitaria. Nosotros acá en la zona, en el departamento Cusamen, tenemos índices de contagios, de nuevos casos en los últimos 14 días que superan ampliamente lugares con mucha mayor concentración de población. Como por ejemplo, nosotros recién mandamos un WhatsApp con esa información. Por ejemplo, La Boca, Barracas, tiene menor índice de contagios por cada 100.000 habitantes que nosotros. Ah, la mierda. Esto no quiere decir que hay más casos acá que en La Boca y Barracas, pero lo que sí quiere decir proporcionalmente. Es que, si fue claro, en forma proporcional nosotros tenemos mucho más casos en un lugar donde la población vive mucho más dispersa. Y sumale a esto la situación de inexistencia de un hospital de complejidad, dependiendo del esquel, que todos sabemos que hay casos que no pueden derivarse porque no hay lugar. Porque está desbordado. De terapia intensiva. Claro, tal cual. Entonces ahí es donde nos preocupa mucho que el gobierno no tome conciencia en ese sentido. Nosotros no somos militantes de la no clases ni nada que se le parezca. Lamentamos profundamente cada vez que perdemos un día de clase por culpa del gobierno, por cuestiones salariales o lo que sea, pero bueno, hay momentos en que el plan de lucha así lo marca y no hay forma de seguir adelante trabajando, y hay que señalar el enojo de alguna manera y para lograr cambios y mejoras. Y en este caso nos pasa lo mismo. Nos preocupa el hecho de que se corte la presencialidad, esta semipresencialidad, por cuestiones sanitarias, pero nos preocupa muchísimo más la situación de la pandemia en la región y la inexistencia de hospitales para abarcar la gravedad de una enfermedad que se está llevando mucha gente en el país y en el mundo, ¿no? Qué extraño, ¿no? Porque el gobernador está con obras. Ayer, creo, o anteayer, inauguró una cancha de fútbol sintético, o sea que sí. Parece que está en... Y encima le pifió al penal, lo mandó arriba, parecía que estaba jugando a... O sea, está en lo importante el tipo, ¿no? Claro. Escúchame. Sí. Bueno, pero marca una cosa. Es un tipo coherente, le erra siempre. Muy bueno. No la pega nunca. Nunca. Nunca la mete en el arco. Nunca. Escuché, me está saliendo el sol. Mirá qué buen síntoma este. La pregunta de rigor: esta actividad que están desarrollando en ayuda y en acompañar a los jubilados, no solamente para los jubilados del gremio, ¿verdad? No, por supuesto, por eso te decía que la situación municipal, que si bien no abarca lo educativo en nuestro caso, en este caso sí, porque los jubilados no son solamente docentes los que han definido la acción que nosotros estamos acompañando. Entonces, bueno, nos hemos hecho eco de esa situación, porque muchos son nuestros ex compañeros, o son nuestros compañeros de trabajadores, pero además también para señalar que esa situación que emblemática en jubilados, porque es más grave que la de los activos, también está en los activos, ¿no? Está perfecto. Bueno, Leo, hay un montón de preguntas más para hacer, pero creo que como un buen arrimarse, ¿no?, en todo esto. ¿Qué cantidad de pasivos hay dentro del sindicato de ya jubilados, docentes jubilados? ¿Tenés más o menos ese dato? ¿Sabés? No tengo ese dato porque no... bueno, pero lo puedo averiguar. Pues si querés ahora en un ratito te lo paso. No tengo el dato de cantidad de pasivos. Ajá. Pero puedo preguntarlo enseguida. Porque yo recién con esta pregunta casi con trampa, ¿no? Que los consejos deliberantes, o sea, las municipalidades no tienen nada que ver. Creo que en Vicente López sí está el consejero escolar, ¿te acordás? Acá no tiene nada que ver, a lo sumo puede hacer una nota. Pero de todas formas el problema, yo no soy docente, no tengo chicos que vayan a la escuela, mejeras, también que me calienta. Lo que pasa es que el docente compra, el docente saca la guita todos los días, va al mercado y en el mercado da la vuelta a la guita por todo Lago Pueblo hasta que le llega a usted en forma de, no sé, si cobra sueldos, o sea que es importante también que la municipalidad, nuestros representantes también se la jueguen y empiecen a hacer esto. Primero que nada para que cobren lo que les deben. Después sí le pueden actualizar, porque vos imaginate, si un muchacho que es escribano, ¿no? Que vende, compra casa guita de ahí. Si le dicen, tengo una masa de 600 millones de mango, la pongo 4 días a algún interés, eso es guita. Es guita. Evidentemente la gente que está en casa no se da cuenta que todo pasa por ahí. ¿Cómo puede ser que pase casi y no nos demos cuenta de que haya un jubilado docente que hace 2, casi 3 meses que no cobra? No, por eso es cuestión de todo, no solamente de los concejales, el intendente, sino también de la vecina y el vecino que está escuchando la radio ahora, ¿no? Para decir, bueno, che, déjense de joder. Bueno, ahí sí te voy a dar un dato que sí tengo. Se calcula que lo que se le debe a los jubilados, solo a los jubilados, sin incluir los activos, son 5.000 millones de pesos. Esos 5.000 millones de pesos es plata que no está dando vuelta en la provincia. Y es plata que no está dando vuelta en las economías regionales, en las débiles economías regionales. Así que, bueno, ahí tenés un dato. No tengo el dato de cuántos son, pero sí tengo el dato de la cantidad de plata que se le debe. Es tal cual lo que vos decís. Es plata que no está que metida. No circula. Los jubilados, los trabajadores lo que hacen con la plata es vivir y gastarla en claro, no especula, los diarios. No pueden especular. Qué contradicción en una provincia que emitió bonos y tomó deuda, es la provincia, ¿no? Tomó deuda propia, deuda externa propia, y en dólares. Sí. Esto es una contradicción, Tal. Bueno, sí, tal cual. Leo, querido, la verdad que ha sido un gustazo. Te vamos a romper los cocos regularmente, porque vamos a ser francos, siempre me manda información, yo también en el Facebook de la radio la comparto. Es información para el ámbito educativo, pero también, insisto, la idea es que nos hagamos también un poco... La remera esa famosa, yo soy, viste que nos ponemos... Bueno, pongamos yo soy docente, sobre todo en Chubut, ¿no? Así que estemos al tanto de la actividad. Leo, te estaremos llamando en la semana. Abrazo. Bueno, Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego.